paloma que cruza por el cielo del cuartel. Es hija de una leyenda que pueblo adentro encontré. Tardes de aquel tiempo oscuro vieron levantar los ojos a una muchacha encerrada bajo crepúsculos rotos. La una miraba llegar desde una gruta. Bueno, y nos alegra mucho recibir acá a Alma Kohn para hablar de las muchachas de abril, para convocar para esta actividad que hay en el día de hoy. Así que, bienvenida. Gracias. Saludos, bueno, a todos. En un día en que el tema es la memoria, por cierto, y lo decíamos antes de que entraras al estudio, lo conversábamos ahora, de cómo esta fecha y estos hechos en la memoria han ganado un espacio mucho más grande en el último tiempo. Uno lo nota eso claramente. Sí, sí. Mira, personalmente, nosotros que estamos en la Comisión Muchachas de Abril, comenzamos cuando se cumplieron 40 años de eso, o sea, era 2014, ahora vamos 12 años de la comisión. Y te digo, yo hablaba con amigas, con gente que estuvo, que era afín a estos temas, no sí. conocían el hecho. Ah, sí. Nadie conocía esto, había exiliados, había desaparecidos, algún asesinato de alguno, pero esto era desconocido. Y bueno, mira, ahora realmente prendió y también hubo trabajo. Es que se prendió porque hubo trabajo. Quiero decirlo, hubo bastante trabajo año a año, pero desde el comienzo, cuando llega la fecha, la gente de distintos lugares viene y se ofrece, queremos hacer esto. Se comunica con uno que saben que estás está en el tema. Y mira, Bellas Artes, trato de recordarme de atrás. Bellas Artes, un documental en el 2014 mismo, un poquito después. Hasta ahora, el año pasado, obra de teatro, en el medio. Danza, todos los cantantes y cantautores y hasta rock y murga quisieron venir con algo pertinente, digamos, a la fecha. Cosas plásticas, bordados, poemas. Te digo una anécdota, me voy a olvidar de cosas, pero en todas las disciplinas artísticas la gente viene y se ofrece. El año pasado mi prima estaba viniendo en el ómnibus al acto y le llegó al celular por WhatsApp una señora que no conocía con un poema. Lo leyó allí, año va a venir y va a leer su poema, ella y otro más. ¡Qué bárbaro! O sea, es... Eso es cuando realmente lograste que el tema llegara, ¿no?, a la gente. Por estas vías que pasan por el trabajo, sí, es verdad. Porque uno habla de la memoria, se dice mucho la memoria, pero ¿cómo se trabaja sobre la memoria y sobre quiénes se trabaja? Sí, hubo también, hay que decirlo, por ejemplo, en el lugar que hacemos los homenajes, que es en la calle, en la puerta de donde están los apartamentos donde pasaron los asesinatos. Claro. Esos apartamentos están diferentes hoy, pero en la puerta, ahí es como una arrinconada así, un codo que hace la calle. Hacemos allí los actos. Bueno, allí se conformó un espacio de memoria que tiene dos placas, Ministerio de Cultura y no me acuerdo quién más. Después tienen los honguitos, sitios de memoria, que los chiquilines muchachos se sientan ahí, toman mate, conversan, no sé qué. Después tienen las tres columnas con los retratos de ella como si fueran pares, ¿viste? Sí. De tránsito, sí. Un cartel de pares, rombos, así. Que lo hizo Bellas Artes bastante en los comienzos, y eso arma ahí una cierta cosa de recibimiento para eso, ¿viste? Uh-huh. No se pierde. Sí. Es permanente. Y además hay un, esto bastante nuevo, hace 2 años, un tótem con un QR, no me preguntes mucho de eso. Sí, no, yo tampoco, así que... Un QR te pasas allí, sí, y ves un montón de información, hasta los planos de los apartamentos en la época, de cómo era la casa donde después en ¿Eso la investigación apareció? Nosotros. Ustedes mismos. O sea, era un proyecto que se podía hacer, claro, y lo presentamos y se aprobó. Claro. Entonces obtuvo dinero y se hizo eso. Entonces, por ejemplo, las recorridas del municipio C, sí, por el barrio incluyen el sitio este. O sea, van a no sé qué otros lados. Pero yo no pasan lo hice, por ahí. Pero pasan por ahí y tal. Sí. Hay gente que pasa por ahí que nos ha dicho, creo que fue, si no me equivoco mal, el director de teatro, el que hizo la obra, Fernando Parodi, que creo que contó que pasaba en bicicleta y vio eso, y ahí se enteró y le llegó, salió. ¿Viste? Una obra. Las vías de, no, no, de la difusión, ¿cuáles son? Claro que sí. Y la gente joven es la que más se sensibiliza, pareciera, ¿no? Se interesa. Siempre... No te podría decir más o menos, eso realmente no lo tengo, porque hay una comunidad de expresos, ¿sí? De gente militante que está ahí. ¿Cómo no? Pero así, a rabiar, no, todos no, los años, ¿viste? Sí. Están convocando para esto. Crisol, por ejemplo, nos manda desde hace tiempo, nos está mandando ya la convocatoria. Pero viene gente que está en el interior, que no está en Montevideo, se acerca, he visto. Sí, sí. Después. El otro público, digamos, es diverso y cambia, y hay jóvenes también. Claro, ¿sí? Y claro, todos los años vemos caras distintas, también de autoridades vemos caras distintas. Sí, eso, hay algunos muy permanentes y otros que van cambiando. Fluctúa autoridades según la ocasión. Gubernamentales, digamos. Bueno, pero a nivel de centros estudiantiles y gremios estudiantiles también. Mira, nosotros hemos ido a hablar a la Facultad de Comunicación, de Ciencias de la Comunicación, a donde más hemos ido. A Liaba fuimos también, con esto que te contaba antes de las estudiantes, quinto, sexto, no sé, en 2 oportunidades, 2 años diferentes. Eso, ¿no sabes cómo las chiquilinas esas, grupos de 4? Sí. No te puedo decir. El primer preguntan, año... ¿qué hacen? No, tenían que hacer un trabajo, sí, ¿no? Para la materia. Entonces nos reunimos con ellas en la casa nuestra y empezamos a hablar del tema. Y ellas después tenían que elaborar. Resulta que eso era, no sé en qué fecha del año, y al siguiente homenaje las invitamos si querían venir, claro, a presentar y su experiencia, digamos así, porque siempre hacemos eso. Siempre que hay algo en la comunidad les pedimos específicamente que vengan a contar qué fue lo que hicieron. Sí. Entonces, el primer grupo, me acuerdo que hicieron una canción, una tocaba guitarra, cantó canción. En el segundo grupo hicieron, mira esto qué interesante, hicieron una obra de teatro, que la fuimos a ver a Liaba, en donde ellas habían como guioneado, hecho un guión de la última noche de las muchachas antes de que las asesinaran. Entonces, habían sacos de dormir, 3 sacos de dormir, 3 chiquilinas sentadas y un diálogo entre ellas. Y resulta que la obra de teatro, son muchos años después, tiene algo de eso. Sí, claro. Es como que fueron visionarios. Es que por cómo fueron los hechos, que se puede, ahora después de la pausa podemos repasar, se parece mucho a lo que un grupo de estudiantes, yo qué sé, 2 o 3 o 4, se juntan para estudiar una noche para... al otro día ir a dar un examen o tenían escrito y se juntaron, y es una realidad esa que seguramente ellas se vieron reflejadas. Muy, muy, muy, mucha identificación hubo de esas chiquilinas con los temas. Qué impresionante. Sí, y vinieron a los actos a mostrar. ¿Está? Repasamos un poco los hechos. La actividad va a ser hoy, hay que decir que es muy importante tener esto en cuenta. no se suspende por mal tiempo, salvo que... Mira, si llueve, llueve, llueve, capaz que no, claro, por tema de sonido y de cables y esas cosas. Claro, si llueve, pero llueve, estamos buscando dos lugares en la zona. Hay un club a una cuadra dos, que ya hemos hecho cosas allí en el barrio, y está el Centro Cultural Goes. Claro. Y estamos tramitando en esos lugares por si, viste, cae lluvia a las 5 de la tarde. Seguro, seguro. Que es cuando estén se atentos, arma. Entonces hay que estar atentos, sí, por si hay cambios. Sí, se transmite por el canal de YouTube de APU. Eso también eso es importante. Sí, eso es importante. Es Mariano Soler, 3998 bis. 3998 bis. Bajo crepúsculo. Laura miraba llegar desde una gruta cercana. La blancura mensajera que alzaban manos hermanas. Y al regresar a la celda. Bueno, y seguimos con Alma Con acá en esta convocatoria para el día de hoy mismo, para que participemos en esta actividad que se va a hacer. Y lo que se está recordando, aquellos hechos ocurridos el 21 de abril de 1974, fíjense que no hacía un año todavía del golpe de Estado. A las 3 menos 10 de la mañana fue cuando se produce este hecho que conmueve al barrio, además, ¿no? Porque a esa hora, con un despliegue militar allí de las fuerzas conjuntas, en realidad, buscando a una persona, y se encuentran en esos apartamentos que decía Alma. Hay un apartamento donde vivían los padres de esa persona, que es Washington Barrios, y al lado otro apartamento donde estaban las tres muchachas de abril, ¿no? Estaba la familia, yo me acuerdo, estuvieron acá en la radio la madre y la hermana de Washington Barrios. Mira. Hace muchos años, contando lo que se acordaban, ¿no? Especialmente la hermana de Washington Barrios, que era una niña y que vivió todo aquello, se acordaba perfectamente de todo. Incluso me acuerdo de la imagen de Gabazo, de campera de cuero, unos días después, cuando vino a decir que le traían la moto de Washington Barrio, que la habían encontrado. Pero los hechos se desencadenan así. Van a buscar a Washington Barrios, pero termina con esto. Sí. Primero había un operativo inmenso desde las, no sé, 10 de la noche, poner horas antes, por toda la manzana y alrededores, claro, de la manzana, un poquito más abierto también. Y se apostaron por todos lados y en azoteas y mandaron a la gente para adentro y los chiquilines salían, metete para dentro de tu casa y no sé qué. Bueno, mucho apronte, la gente metida dentro de la casa. Y bueno, y ellos llegaron y entraron y preguntaron por Washington Barrios. Entonces salió el papá de Washington, que viene a ser el suegro de Silvia Reyes. Exacto. ¿Está? Una de ellas tres. Silvia Reyes estaba recién casada con Washington Barrios y estaba embarazada. Apenitas. Entonces, cuando ven que es un señor mayor, le dicen, no, a vos no. El otro. Claro. Entonces, la madre, o sea, la esposa de Washington, le dice, mi hijo no está en la casa. La casa es un apartamento, dos, tres para adelante. Ahí está mi nuera, que está embarazada, por favor, no sé qué, no sé, claro, cuánto, hablándole bien, tengan cuidado, esto y aquello. Y bueno, y ahí se apostaron ahí, hubo un diálogo de ellas, que cuentan los vecinos, ¿no? Sí. Porque ese es uno de los temas que yo creo que hace la diferencia con otros tantos que no sabemos qué pasó. Claro. Ahí sabemos qué pasó, porque habían vecinos, estaban los suegros, ¿entendés? Entonces mucho sabe testigo, lo que se dijo, quiénes eran, los reconocieron, todo. Sí, es bien, sí, distinto a los desaparecidos, que no sabes quién, claro, dónde, cómo, nada. ¿No? Entonces, y entraron realmente disparando. Yo ya Hubo algo antes, ellas dijeron no nos maten, eso dicen los testigos de allí de los apartamentos, llegaron a decir eso, dieron patadas a los puertos y después se largó en algún minuto después, claro, el tiroteo. La gente de la zona recuerda eso como la masacre de Brazo Oriental, le llaman, bautizaron así, sí, sí, por el tiroteo que hubo. Sí, las balas, incluso está mucho, todo estudiado eso, está, ¿no? Está todo estudiado. Que la fiscalía en eso jugaba un papel muy importante. ¿De dónde venían las balas? ¿Dónde pegaron? Sí, sí, sí. Destruyeron a balazos. Bueno, y una cosa muy dura que hoy lo leían los compañeros, porque eso lo vieron las familiares, ¿no? Que estaban allí. Sí, sí, sí. Pedazos de cuero cabelludo que las balas incrustaron en las paredes. Así fue el ataque. Digo, no, porque te revelas, no es para usar en este caso, pero cuando escuchás gente que ha salido desde la política, ¿no? A decir que esto fue un enfrentamiento y que eran guerrilleras y que no sé cuánto, y que cuestionan, que digan que haya sido un tiroteo entre dos partes, cuando vos tenés este escenario, que no hay discusión del escenario. Ahí lo importante que me parece para decir es que la investigación empezó a partir de la Fiscalía Especializada en Derechos de, sí, que dirige Percivale. Sí. Eso fue un cambio. Yo te quiero decir que nosotros en un momento, año, no sé, 2016 por ahí, en un encuentro con los abogados de la causa, dijimos, bueno, yo dije, yo quiero tener ese expediente, porque era, pasa para acá, pasa para allá, cambia la jueza, va al tribunal, pasa un año y medio, sí, pasan dos años, vuelve todo. Los abogados dijeron ciertas cosas y yo no podía aceptar nada. Yo quiero tener el expediente. Fotocopiamos, una cosa así, sí, donde no pasaba nada, ¿viste? Pase A, pase A, sí, pase, claro, A, pase, sí, A, los que vinieron no hablaron, ta. Pero esto a partir de esta fiscalía es otra cosa. Entonces, sí, el caso se investigó y el caso, desde el punto de vista de la justicia, está laudado. O sea, hubo procesamiento y hubo condena. En julio del 2025, año pasado, se condenó al único que está vivo, que es el coronel Juan Rebollo. Se condenaron también a Gavazzo y a Klastornik, pero estaban fallecidos. Entonces, desde el punto de vista de la verdad, nosotros sabemos cómo fueron las cosas y sabemos quiénes, claro, eran. Habría más gente, digamos, pero bueno, los, sí, principales, los son que comandaron, esos, los que dieron la orden y estaban ahí, Gavazzo y Rebollo y Klastornik, y había más. Pero bueno, quedaron esos en la, sí, causa. Entonces, verdad tenemos y justicia tenemos, sí, al homenaje de hoy. Sí. ¿Está? Lo que seguimos construyendo es la memoria. Y bueno, eso viene un poco a cuento, que no sé cuántos minutos nos quedan. Dale, dale, tranquilo. Del homenaje de hoy. Sí. Y de cuál es la. Una cosa antes de entrar en, sí, eso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció, ¿no? Sí. Eso fue fundamental. O sea, sigue siendo fundamental y es tema del homenaje de hoy. Ajá. Así más o menos nos lo va voy llevando. Derivando. lo voy derivando. Porque como no pasaba nada acá, en cierto momento, 2007 creo que fue, se presentó los abogados y el sur, sí, presentaron la causa nuestra. También tenían de dos desaparecidos, Oscar Tassino y Luis Eduardo González. Entonces presentaron para agilizar trámites las dos cosas juntas, Muchachas de Abril y los dos desaparecidos porque estaban en su órbita. Claro. Y presentaron eso a la comisión, primero a una comisión que lo estudia, si ve que es admisible lo pasa a la corte y hay juicio. Ahí va. Ese fue el procedimiento que existió porque nosotros aceptamos, acá, sí, no pasaba nada. Sí. Entonces, en realidad está la condena de Uruguaya por la fiscalía de Percivale, que emitió condena el año pasado, la jueza en julio 2025. Y por otro lado está el procedimiento que siguió nuestra solicitud a la corte. Claro. que allí hay una sentencia que se llama, la carátula es Majdanik, en realidad es Tiana Majdanik, Silvia Reyes, Laura Raggio, y otros pusieron, Majdanik sí. Y otros. Esos otros son las tres muchachas, más Oscar Tassino y Luis Eduardo González. A estas cinco personas. Ahí no va. Hay que olvidarse que Washington Barrios está desaparecido. Claro, él sigue desaparecido. Y es parte de esto. De verdad. También. Y son 50 años de del tema en Argentina, sí. Que se conmemoran, y bueno, nosotros lo recordamos a él siempre también. Claro que sí, claro. Hubo incluso la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó al Estado uruguayo a pronunciarse públicamente. Tuvieron que hacer determinados actos que recordamos. Esto fue 2021. 23. El acto fue en junio del 23. La sentencia de la Corte está fechada noviembre de 2021. Nosotros nos enteramos en diciembre de 2021 y estábamos tramitando con Cancillería. Sí. Y Cancillería el 20 de diciembre, imagínate, 24, las fiestas, y fin de año y tres meses cerrado el Uruguay. Hasta abril. Entonces, el 20 nos dijeron, no, el 18 nos dijeron que el 21, ponele 22, sí. Antes del 24, hacemos el acto. ¿Cómo nosotros vamos a permitir organizar un acto en tres días, cuatro días? Ahí hubo un tole-tole impresionante con Cancillería y demoró todo el 22 hasta el 23 el acto. Ah, ahí está. O sea que el 21 fue el pronunciamiento, pero el acto recién llega el 23. Y sí. Claro. Que o tuvo sea, que ir la vicepresidenta. ¿Fue la vicepresidenta? Tenía que ir. El presidente, pero... Exactamente. Bueno, entonces, nosotros nos preguntamos todos los años, tenemos una especie de idea de que nos gusta recordarlas, pero dar cuenta a la gente que viene, que es mucha gente, sí. En qué estamos con la verdad, con la justicia. Sí. Entonces, en el medio estuvo la sentencia, el acto famoso, eso todo lo fuimos comunicando cada vez que había un homenaje, todo lo que pasó durante el año, entre claro. Homenaje y homenaje. Tipo, ¿viste? Un intercambio para que la gente sepa esto. Sí. Que nos vayamos educando todos y aprendiendo todos en temáticas que son muy tabú. Sí, o sea, sí, es verdad. Entonces, este año nos preguntamos, ¿qué hacemos? Entonces, si la parte judicial, justicia, está cumplida, ¿qué hacemos? Entonces... Ya antes del homenaje habíamos visto que hay una cosa importante, que hay dos sentencias contra el Estado uruguayo. La nuestra es la segunda. La primera fue la Corte contra el Estado uruguayo por el caso Gelman, o sea, María Claudia García, que es la madre de Macarena. Esa fue la primera y fue en el 2011. Sí, sí. Estamos en el 2026, eso fue en el 2011. Son 15 años, la búsqueda de los desaparecidos. No quiero poner adjetivos. Entonces. Muy lenta. Lenta, impresionante. Sí. Entonces, esa sentencia que dictó la Corte Interamericana tiene varios puntos, de los cuales hay dos centrales que nosotros queremos poner en el tapete, digamos, como importantes en este acto. Y yo quisiera leer lo que dice la Corte, que lo dice muy bien. ¿Cómo no? Mucho mejor que yo. El primer punto, que es en relación a la... Primero, te voy a decir... La Corte dispone, ¿no?, en su conclusión, el Estado continuará la investigación de los hechos a fin de identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales, que es el caso Muchachas de Abril, así como de las desapariciones forzadas, que es el caso de Luis Eduardo y Oscar Tassino. El Estado continuará con la búsqueda efectiva y la realización de acciones tendientes a la localización inmediata de las personas o de sus restos mortales. Y otro, el segundo punto que dice, otro punto, digamos, que nosotros sí consideramos crucial o muy importante en la sentencia y que nunca se tocó: el Estado adoptará programas permanentes de formación, capacitación y sensibilización a integrantes de las Fuerzas Armadas en relación con derechos humanos. Y dice específicamente en relación al pasado reciente, o sea, derechos humanos no, sí, en general, sino que en las Fuerzas Armadas se trabaje el tema de lo que pasó en el pasado reciente. Eso dice la sentencia. Nosotros estamos a kilómetros luz de eso. Pero además, con esto que uno sabe que juegan con el tiempo, ¿no? Van jugando con el tiempo. Por un lado, lo más obvio antes era, esperan que se mueran los responsables. Lo han logrado. Claro, eso lo logran. Que lo logra la vida, ¿no? Pero lo otro también es con el tema de la verdad y la memoria, ¿no? Porque lo que ustedes están haciendo en el trabajo de la memoria, puedo decir, bueno, nosotros alcanzamos esto y esto. Ahora trabajamos en la memoria, o sea, no se dejó el caso. Y esa parte es muy importante porque si no, el Uruguay, de un día para el otro, se olvidó. Se olvidó. Pero no existió. Nosotros queremos más que eso. Porque nosotros creemos que el Uruguay está suscrito a los tratados internacionales, que está suscrito y hoy en día todo lo que es el derecho internacional se pasa por arriba, pero el Estado, nosotros tenemos que saber como sociedad, sí, que el Estado está suscrito y que esta sentencia la tiene que cumplir y que cumplió con el acto de las reparaciones económicas y todavía falta algún detalle. Claro. Pero hay otros puntos de la sentencia que no están, sí, pero no están tocados. Sí. Entonces, la investigación para que haya una búsqueda y encontrarlos, esa investigación es muy nebulosa. Cambia con la INT, con las autoridades, con los gobiernos, que sí, que no, que no, que sí, pero no hay un plan que vos digas, sí, acá sí se investigó y vamos a hacer esto, ¿por qué? Sí. No, no se habla. Y no se entonces no se encuentra. A mí me preguntás ahora, ¿están buscando restos en algún lado? Sí, están buscando. Bueno, pero viste, están buscando, pero esa investigación es muy floja. Es muy floja. Y para empezar, los familiares de los desaparecidos no están muy enterados. O sea, exacto, no soy yo. No soy yo. Es una organización importante, de mucho peso. Y no los convocan. Y ellos saben mucho más que lo que saben los que están ahí sobre sus propios, porque han averiguado de mil maneras. Claro, claro. Y tienen datos de mil maneras. Y la Corte también dice que la investigación esta para la búsqueda tiene que ser en conjunto con los familiares. Claro. Y además, si se habla de esto, si se informa, si se busca, pueden aparecer cosas muy, muy buenas. Digo, la experiencia de Argentina, toda la época en que se hablaba mucho desde distintos lugares, búsqueda de familiares, llamado a hijos que no estén seguros de si son hijos de quienes aparecen ser hijos. Todo eso termina trayendo gente. Yo me acuerdo, acá vino una vez una persona que vivía cerca de un cuartel cuando era chico y tenía datos, que lo derivamos a donde había que derivarlo. Pero cosas que él se acordaba, ¿no? De haber visto. Bueno, pero sé que cambió porque los árboles, no sé qué, no sé cuánto, pero eso lo sé que lo tomaron el caso, pero si después eso queda ahí y no te dicen, bueno, sí, falta este mucho mes, ahí, falta mucho. Falta mucho. Bueno, pero para lo que no falta mucho, para la actividad de hoy, que íbamos a decir, ¿cómo va a ser la actividad de hoy? Bueno, la actividad tampoco, como se dice, oscurecida por la lluvia, por el clima, pero está planificada, se pasa por el canal de YouTube de APU, la información. Pero está planificada, como siempre, ahí en la rinconada esa de Mariano Soler. Y bueno, acá lo que voy a, ¿cómo se dice? Espolear un poco. Sí. lo que va a pasar ahí. Sí. Entonces, este año se formó, parece que es una cosa maravillosa, pero yo solo digo titular, una comisión de memoria en el balneario Jáuregui Berri, porque parece que la familia Raggio, parece no, la familia Raggio tenía casa en el balneario y conocieron a todos los hermanos de chicos y a la familia. Entonces empezaron a moverse y han creado una cosa participativa impresionante en Jauregui-Berry. Y una de las personas que está en eso, en esa comisión, va a venir a contarnos. Entonces van a poner también su escultura, digamos. Ajá. Así, de memoria, que es un árbol de la vida. Reivindican mucho la vida de ellos cuando, antes de que pasaran las cosas, claro, que es lo que uno muchas veces se olvida. Bueno, eso va a haber. Después, el correo saca un sello. Sí. Porque tiene ahí, no sé, una línea de mujeres famosas y puso Muchachas de Abril. Mira. Sale del correo. Eso para decirte lo que hablamos al principio. Sí, ¿no? Sí, sí. Nosotros sí. No fuimos a pedir ni a nada de esto. Eso nos vino, llega. Sí. Llega. Para mí es impresionante. Sí, claro. Entonces van a presentar el trabajo de ahí, del correo, sobre el sello de Muchachas de Abril. Después, esta señora que mandó el poema por WhatsApp, nos comunicamos, va a venir a leer otros poemas. Después, una compañera que estuvo presa con ellas, con Laura y con Diana, escribió un cuento, porque en Crisol, claro, hay actividades de ese estilo, escribió un cuento sobre un evento que hubo allí cuando estaban presas, que era el cumpleaños de Laura, que era la más chica de entre ellas. Le organizaron un cumpleaños, que fue el último. Y alguien va a leer ese cuento. Después, nosotros vamos a presentar el mensaje que queremos presentar más fuerte sobre a qué hay que dedicar, a qué pensamos que tendríamos que dedicarnos ahora para terminar de cumplir, o para terminar, no, para intentar para avanzar en el cumplimiento de las dos sentencias, porque las dos sentencias tienen cosas en común, claro, la de Hellman y esta. Claro. Entonces, y estas dos cosas, búsqueda de desaparecidos y formación de sensibilización y capacitación de las Fuerzas Armadas, son comunes a las dos sentencias. Sí, claro, claro. Después está César Troncoso, que escribió poemas, si quiere venir. Y se ofreció. ¿Qué no es de ahí de la zona? No le fuimos a pedir. Él se ofreció. ¿Él no es de la zona? No sé, algo me parece que tiene vinculado con la zona. Mirá vos. Y después, me estoy olvidando de alguien. Iba a cantar alguien. Y después, sí, Carrero. ¿Cómo es el nombre de él? Mario. Mario Carrero. Parece que hizo una canción nueva, no lo conocemos. Bueno. Y quiere venir. Muy bien. Y a mí te juro que me pone contenta. Es gente contenta que va a ustedes. Porque, claro, sí, claro, pero todos los años pasa eso. Eso habla, entonces, habla mucho. Es de hasta es dónde muy caló. Es muy emocionante. Sí, claro que sí. La hora, repetila. Y lo otro, si está lloviendo, igual se va a hacer, porque están buscando un lugar alternativo. Sí, porque cerrado. Una de las posibilidades es hacerlo mañana. Nosotros pensamos que mañana no viene nadie, porque seguro es el 21 y está como grabado. Entonces estamos buscando que, si a las 5 llueve, poder hacerlo en un club que queda a una cuadra. Ahí está. O en el Centro Cultural Goes, o buscar alguna posibilidad, o ir con paraguas, y no sé cómo vamos a hacer. Y se va a dar a conocer, eso lo vamos a Y eso se transmite ahí por APU. Yo creo que también las comunicaciones se transmiten por ese canal. Sí, o sea, sí, si hubiera cambios o perfecto, algo. Perfecto. Apenas lo sepan, pásenos el Yo dato. Te voy a pasar, ahí sí, va. Sí, cuando tenga más claro. Bueno, Alma, muchas gracias por haber venido, y no es muchas gracias, pero el reconocimiento. No, gracias a por el trabajo. Porque pero el reconocimiento por el trabajo permanente en este tema, que logra objetivos, como se ve, y que deja la huella que tiene que dejar en esta historia, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Sino el dibujo.